que se unieron en la vida. Gotas de lluvia fundiéndose en el mismo mar. Dos hojas al viento que andando a la deriva se pudieron encontrar y soy feliz. Yo te llevo como la luna lleva la noche y de tu sonrisa cuelga todo lo que soy. El pasado me acaricia y me hace algún reproche, pero en este corazón ya no hay dolor. Nada es como antes, hoy la vida brilla de un mejor color. Porque tú llegaste sigilosamente y entre tanta gente tú me enamoraste. Te perdiste entre tus pasos y en mis brazos luego te encontraste. No era nada fácil, pero lo lograste. Y no me arrepiento de arriesgarme un poco y que naciera todo esto que por ti siento. Me atreví a dejar mis miedos disfrutando tan solo el momento. Gracias por salvarme, vivo tan contento porque tú llegaste. Es como antes, hoy la vida brilla de un mejor color. Porque tú llegaste sigilosamente y entre tanta gente tú me enamoraste. Te perdiste entre tus pasos y en mis brazos luego te encontraste. No era nada fácil, pero lo lograste.